Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá. Who comes round on special night? Santa comes round on special night. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Who wears boots and suit of red? Santa wears boots and suit of red. Who wears a long cap on his head? Santa wears a long cap on his head. Cap on head, suit that's red. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa. Santa, Santa Claus. Who's got a big red cherry nose? Santa's got a big red cherry nose. Who laughs this way, ho, ho, ho? Santa laughs this way, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, cherry nose. Cap on head, suit that's red. Special night, here that's right. Must be Santa, must be Santa. Must be Santa, Santa Claus. Reindeer sleigh, come our way. Ho, ho, ho, cherry nose, cap on head, suit that's red. Special night, beard that's white. Must be Santa, must be Santa, must be Santa, Santa Claus. Saludos, terrícolas. Nos encontramos en otra emisión del lado B, o mejor dicho, el antipodcast de No le digas a mamá. Y para esta emisión, pues ya saben, dejamos el alcohol a un lado para después entregarnos al Maratón Guadalupe Reyes. Y la mesa que me acompaña el día de hoy, me presento, soy el Búho. Y dejé el alcohol hasta el 6 de enero, ojalá ya llegue esa fecha. También aquí me encuentro con... con el Chocorrol. Saludos a todos. Pues ya lo oyeron, aquí estamos con un nuevo integrante de la mesa, el Chocorrol. A alguien que estimo mucho y que próximamente les dará muchas sorpresas con una cápsula que tenemos preparada con él. Y pues bueno, amigos, pues hablando de los temas que por estas fechas vienen, vendríamos hablando de lo que es la Navidad, que ya está en puerta o está muy cerca, y tenemos esa cuestión de los intercambios. No sé, tú, Chocorrol, qué recuerdos tengas sobre intercambios, si has tenido buenas experiencias o malas experiencias con este tema. Mira, pues como todos, ¿no? Yo creo que tanto buenas como malas, que la casa pues ni le encuentran a tu talla, te regalan un pantalón súper grande, súper chico, o no faltan los súper calzones, ¿no? Es que te regala la abuelita. Sí, pues básicamente te refieres al típico roperazo, que es guardar los regalos del intercambio pasado, de fiestas pasadas, que los tienes ahí acumulados en el ropero, y cuando llega esa famosa fecha del intercambio del año entrante, estás seleccionando qué tan gordo te cae la persona para ver qué le regalas, ¿no? Entonces, pues para mí esta costumbre, pues no sé, me imagino que sí tiene su razón de ser, su validación social, pero se me hace como algo innecesario, ¿no? Y más en esta época que toda la gente espera regalos de alta tecnología, ¿no? Un iPhone, un iPad, y en vez de eso, pues le salen con la tacita de Santa Claus llena de chocolates, ¿no? No sé qué opinas de esto, Chocorro. No, pues ya muchos de los intercambios incluso te les ponen hasta un tope, ¿no? No, pues vamos a hacerlo de tazas, de calzones, de 50 pesos. Entonces, precisamente para que no te lleves estos fiascos, aún así terminas con este tipo de fiascos y aún teniendo ya este tope, como lo menciono. También ahí existen las personas, ¿no? Que están guardando lo que son las bolsas, el moñito, y el próximo año ya lo ves, pero regalándose a la otra persona. Hasta planchado, ¿no? Eso de que planchan el papel para envolver, sí es una costumbre medio extraña, ¿no? Pero, y hablando de esto de intercambios, pues los intercambios no nada más son en el ámbito familiar. Comúnmente o últimamente los hemos visto más en las oficinas, ¿no? En el trabajo, ¿no? Y hay una dinámica que se da un tanto extraña. No sé si te ha pasado, Chocorrol. A mí personalmente no, pero tengo conocidos que hay una típica chava que desde que ellos entraron a trabajar quiere con ellos y está esperando esa fecha exclusiva para darle un regalo a su santo secreto. No sé si te ha pasado algo de esto o conozcas una historia similar. No, pero pues más bien es darle el abrazo, ¿no? El esperado abrazo de Navidad para sentirlo cerca o sentirla cerca. Pero pues sí, donde quiera, y más que nada en la oficina o en la escuela. Pero bueno, también volviendo a eso de los regalos en las oficinas, en el trabajo, eso de, como mencionabas hace un momento, del precio, ¿no? También eso es muy importante porque eso de fijar el precio, muchos se van a los extremos, ¿no? O muy barato, desde 15, 20 pesos hasta los extremos, no sé, de 1,000, 1,200 pesos. Pero cuando es ese tipo de regalos, yo siento como que no sabes ni qué dar, ¿no? Si son 15, 20 pesos, dices, pues con 15 o 20 pesos, pues mejor le doy, no sé, un vale para el camión o le doy un kilo de naranjas, no sé. De hecho, no sé ni cuánto está el precio ahorita con esta temporada decembrina, se eleva mucho, ¿no? Y en el caso de si es muy caro, pues tú dices, bueno, si va a ser 1,000, 1,500 pesos, pues que me regale de perdido una memoria para el Wii o para el Xbox, ¿no? No sé tú si estás de acuerdo con esto de los precios del intercambio. Mira, la verdad yo sí estoy de acuerdo, ya que, como lo mencioné, pues esperas algo ad hoc al precio que tú estás regalando, ¿no? Y no hay esa diferencia de yo regalo, no sé, un PlayStation y me están regalando una memoria USB de 8 GB, entonces... Que por cierto le salió en el cereal, ¿no? Exacto, sí, ahí luego viene la marca, pero no, yo sí estoy de acuerdo con esto del tope de los precios en cuanto al intercambio. Okay. Y en el caso de intercambios, ¿qué regalos que recuerdas tú extraños te han dado o tú has dado o que hayas visto que se intercambian, valga la redundancia, en esta festividad del intercambio? Pues mira, en el TEC una vez organizamos una de tangas y pues hubo tangas bien locas, ¿no? A mí me tocó la del típico elefantito, ahí hubo la de Superman, estuvo pues la del vikingo, ¿no? Sí, estuvo medio raro, pero hay unas fotos muy divertidas. Yo creo que para pasársela bien y con poco dinero estuvo muy bien ese tipo de intercambio. Entonces aquí ya no estás manejando otra modalidad, ¿no? Intercambio temático, ¿no? Ya no nada más es de fijarlo por precios, fijarlo por es en la oficina o es cierta amistad, sino incluso ya hay temática, ¿no? Porque incluso he escuchado de estos intercambios muy típicos, ¿no? De bufandas, de guantes o gorros para el frío, ¿no? Pero ahí siempre he visto la problemática de amigas que he tenido que dicen, no, es que tengo que buscar una bufanda muy cara y que no sé qué, y me van a regalar una bufanda muy barata. Y qué bueno que lo mencionas esto de que pues pueden ser intercambios divertidos, ¿no? Tangas, ropa interior o otro tipo de artículos, ¿no? Más ad hoc con la festividad o con la emotividad que tenga cada uno. Y no sé si quieres agregar algo más o comentar algo sobre los intercambios. Mira, pues sí, yo tengo un intercambio que a mí me gusta mucho, sí, le llamamos la rebatinga, en el cual consiste llevar dos regalos, uno pues que sea utilizable para cualquier persona y uno de broma. En este caso yo una vez regalé unas películas de Alfonso Sayas. Entonces agarras unos dados como tipo cubilete y dan, no sé, desde el principio marcan las reglas, ¿cuántas rondas vamos a dar? No, pues que 3, 4. Entonces tomas el dado con el cubilete, lo arrojas y si te sale un par, entonces puedes escoger un regalo. Y así sucesivamente con todos hasta que cumplan las rondas. Entonces todos empiezan a, ahora sí la rebatinga, a quererse robar los regalos, porque aun cuando el compañero o el familiar ya tenga un regalo que te gusta, si a ti te tocó un par, pues tú se lo puedes quitar. Y al final pues terminas con el fiasco de que te regalaron un papel de baño, un plátano, un calcetín usado. Entonces está muy divertido. Pues qué bien que mencionas eso, es otra forma tipo Grinch de robarse la Navidad, ¿no? Con esto de la rebatinga. No, tampoco había escuchado esa modalidad y créeme que se oye muy interesante. Y bueno, no sé si ya para concluir, bueno, aquí tenemos de hecho otro tipo de cosas que comentar sobre los intercambios, ¿no? El caso de que a veces uno no sabe que va a llegar el intercambio, que está como que descuidado o ni lo esperas, y de repente te dicen, ¿sabes qué? En la oficina, en el trabajo, en la escuela, pues vamos a organizar, ¿no? Y tú eres el típico que Grinch, que no eres parte del grupo, y es una como forma de quererte integrar a ese grupo. No sé, ¿tú qué opinas de ese tipo de personas si te ha tocado ver en el intercambio? No, pues me ha tocado más bien ver jefes codos, te toca lo que es la organización de la posada, pero pues no te da ni presupuesto, entonces quien anda pagando todos somos los empleados o los mismos trabajadores, y al momento de todo el año, pues la labor quién la hizo, ¿no? Pues los trabajadores, y no hay ese típico detalle del patrón en esas fechas. Okay, muy bien. Y bueno, pues ya para concluir este tema, que pues estuvo muy muy corto, pero siento que dijimos lo necesario, ¿algún mensaje navideño o algún saludo que quieras dar a la gente que escucha este podcast, que espero sean más de 5 amigos a los que les mando correo? Pues no sé, independientemente de las tradiciones que uno utilice, pues espero que se la pasen muy bien en compañía de todas sus familias, ¿no? Y los mejores deseos a todos. Pues ya lo oyeron, es el Chocorrol, chicas, por si quieren apuntarse, al final de este podcast, ya lo saben, en arroba, no le digas @mamá, que es nuestra dirección de Twitter, vamos a publicar su foto y su correo y sus datos para quien quiera ser el santo secreto del Chocorrol, pues ahí puede apuntarse. Y pues no me resta más que, igual que el Chocorrol, desearles una feliz Navidad, feliz Hanukkah, feliz Ramadán o cualquier celebración que tengan. Y pues, bueno, nosotros aquí seguiremos echando un cafecito porque, ya saben, hasta el 6 de enero vuelvo a pistear. El podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos vemos en la siguiente emisión. Adiós. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with...